Decíamos que la situación nos sorprendió esta mañana cuando nos enteramos que el gobernador de La Rioja, Abel Herrera, había anunciado que se había cerrado un acuerdo con una empresa de origen canadiense, que estamos hablando de la Osisko Mining, que estaría, digamos, por explorar el Cerro Famatina para ver si después, si están los minerales necesarios para que ellos hagan sus negocios, comience sí la explotación. Vamos a charlar con una habitante de Famatina, de ese lugar tan precioso que les contamos, de esa localidad amable, humilde, que queda a unos 30 kilómetros de Chilecito, que ya es una ciudad con mucho más movimiento. Nos quedamos encantados con Famatina y vamos a charlar con Karina Díaz Moreno, que vive allí. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo va? Bien, me imagino que no habrá sido un buen día. Contanos un poco cómo fue avanzando la jornada. ¿Qué saben? ¿Qué le podemos contar a nuestra gente? Mira, un día con mucho dolor. Dolor por la traición, como siempre, de nuestros funcionarios de turno. Nos hemos estado organizando en asambleas en prácticamente toda la provincia. En el departamento Chilecito, ahora, en estos momentos, se está realizando un escrache al intendente de ese departamento. Hay cerca de 300 personas o más pidiéndoles explicaciones por la firma del contrato que han firmado esta mañana con las empresas mineras. Lo mismo se pretende hacer ahora este fin de semana con la diputada de acá del departamento Famatina, que también se ha prendido con este gran acto de corrupción que está sucediendo en la provincia de La Rioja. Se está convocando a distintos tipos de marcha para el sábado a las 7 de la tarde. Acá en el departamento Famatina se está convocando y se está empezando a pensar desde las distintas instituciones de nuestro pueblo a parar el departamento Famatina hasta que la firma de ese convenio se eche atrás. Hay mucho dolor y mucha impotencia en nuestro pueblo. Y bueno, estamos viendo la forma de seguir peleando y defendiéndonos, primero, uh-huh, como te decía, de nuestros funcionarios y después de las multinacionales extractivas. Uh-huh. Karina, decíamos que antes de tenerte en línea, que nosotros no pudimos encontrarnos en Famatina con una sola persona que nos dijera que tenía dudas sobre si estaba bien o mal la explotación minera en el Cerro Famatina. Todos nos decían fervientemente que no, que estaban en desacuerdo, tenían stickers pegados, habían participado alguna u otra vez de alguna asamblea. Sin embargo, esa misma gente o parte de esa gente dio un apoyo electoral importante a las autoridades, que no es casualidad que 15 días después de ese apoyo anuncien algo que evidentemente no tenían firmado, no firmaron hoy a la mañana, sino que tenían acordado y que se habían guardado para dar después de este respaldo social a través de los votos. ¿Compartís el análisis? Mira, acá lo que se dice en la provincia de La Rioja es que no había una oposición firme como para que la gente la vote. La gente lo ha votado, realmente tenés razón, a Abel Herrera, pero la mayoría de la gente de la provincia de La Rioja no está de acuerdo con la explotación minera que pretende hacer a la provincia, y no únicamente acá en el cordón del Famatina, sino en gran parte de la provincia, extrayendo todo tipo de minerales y aparte también uranio, que están empezando a explorar, uh-huh, en distintos puntos de la provincia. Lo de hoy fue totalmente inesperado, la firma de este convenio, pero por otro lado sabíamos que una vez que pasen los fríos en nuestras tierras y en nuestros cerros, se nos iban a venir encima con esto de que Abel Herrera había ganado y por ese tan alto porcentaje en las elecciones. Uh-huh. Lo que se está hablando, te digo acá, en Famatina, que recién vengo de la asamblea con la gente de mi pueblo, es esto de convocar a una gran asamblea para el sábado a las 7 de la tarde en la plaza principal. Y hay distintas ideas y distintas propuestas de nuestra gente. Una de ellas es esto: parar Famatina, que no funcione ninguna entidad pública en el departamento Famatina. Y como también así estamos viendo de organizarnos conjuntamente con otros departamentos de la provincia, hasta tanto no se eche atrás esa firma de ese convenio. Bueno, y si no, bueno, nos queda seguir defendiéndonos como nos estamos defendiendo en toda la, a todo lo largo de la cordillera de los Andes, ¿no? Uh-huh. Por lo visto, y con mucho dolor te tengo que decir esto, tenemos asumidos, la gente de las asambleas, los que participamos acá, esto de que tenemos que defendernos. Y también con mucho dolor te tengo que anticipar de que, bueno, nos vamos a defender. Y siempre los muertos caen de nuestro lado, o son parte de los nuestros. Así que hemos decidido defender nuestra tierra, nuestra fuente de agua, nuestro lugar en el mundo. Y también sabemos los que estamos comprometidos con esta lucha, y no te hablo únicamente del Famatina, sino de toda la cordillera, de que va a correr sangre, y que la sangre que va a correr es siempre nuestra, la de los pueblos pobres, los que estamos del lado de abajo, como pasa con las distintas comunidades de pueblos originarios. Así que bueno, ha sido un día negro para nuestra Argentina, no tan solo para la provincia de La Rioja, por la, muchos motivos, ¿no? Uno de ellos es esta aparición sin vida de esta niña. Mm. Y acá en nuestra provincia, bueno, aparte del dolor de esta niña muerta, de esta niña nuestra muerta, esta entrega continua de nuestros funcionarios. Vamos a defendernos. Te tengo que decir de que tenemos que pelear por nuestra tierra, por nuestro lugar en el mundo, por nuestra fuente de cultura e identidad. Vamos a defendernos. Por más que a este gran traidor como Eder Herrera lo hayan votado, por más que hayan votado a Cristina Fernández de Kirchner, gran entreguista en nuestro país también, por más que hayan votado a Carlos Menem o a quien sea, nos vamos a defender y estamos decididos a preservar nuestra cultura, nuestra identidad y nuestro lugar en el mundo. El cordón del Famatina no se toca, esa fue nuestra primera frase desde hace ya 6 años. Ahora estamos decididos y llegó la hora de seguir poniendo el cuerpo. Firmen, como siempre te digo, acá ya no hay convenio ni hay legalidad que valga. Las leyes ya no nos interesan como pueblo. Nosotros sabemos de que nuestra lucha es legítima y la defensa de nuestra vida y de nuestra fuente de agua está por encima de todo. Así que hemos decidido defendernos y lo vamos a hacer. Para eso necesitamos que todo el pueblo argentino tome conciencia de que, lo que nos está pasando, no tan solo acá en la provincia de La Rioja, sino en toda Argentina y Latinoamérica. Esta entrega sistemática de nuestros bienes comunes, esta entrega de nuestra agua para que funcionen mineras chilenas como si tuviéramos tanta agua en nuestra tierra, esta entrega vergonzosa y leonina que hacen nuestros funcionarios. Hemos decidido defendernos y lo vamos a hacer. Hacemos responsable al gobierno de la provincia de La Rioja y al gobierno nacional de las consecuencias de lo que ellos mismos provocan. Estamos escuchando a Karina Díaz Moreno, que es habitante de Famatina, integrante de la asamblea. En realidad parecería ser, por lo que nos cuenta, que cada habitante casi, o algún representante de cada familia, se está juntando en Famatina, en Chilecito, en los diferentes pueblos que dependen de estas localidades, de estos departamentos. Famatina es la cabecera del departamento, ¿no? Sí, Famatina es cabecera del departamento. Y si querés también te puedo pasar por línea privada el número de gente de Chilecito que están ahora en estos momentos en el escrache al intendente Fonsalido por la firma de este convenio. Dale, vamos a hacer eso. Va, te dejo en línea interna con Euge para que, bueno, no, seguramente algunos de nuestros contactos en Chilecito estarán en ese lugar, pero queremos darle estos últimos 10 minutos de programa a lo que está sucediendo ahora en Chilecito con este escrache. ¿Que le están realizando a quién? Al intendente. Chilecito Lázaro Fonsalida. Uh-huh. Por la firma, porque él mismo ha firmado el convenio con las multinacionales mineras. El intendente de Famatina no se presentó. La que sí se presentó es una gran entreguista y cómplice del gobierno, diputada Adriana Olima, de acá de Famatina. Y la mayoría de los funcionarios y diputados del departamento Chilecito, incluso el intendente del departamento Chilecito. Uh-huh. La última, Karina, para una respuesta corta. Nos decías que mañana se van a volver a juntar en la plaza principal de Famatina, enfrente como... en la plaza principal de Famatina. Sí. Y que hace una marcha. casa y una asamblea para definir como pueblo qué acciones vamos a tomar en consecuencia. Y que una de las cosas que están barajando es hacer un paro. Sí, que se levante el pueblo, directamente. Todo el pueblo que se levante, se dejen de operar todas las instituciones públicas hasta tanto esto no cambie. Bueno, también se está hablando esto de estamos reorganizando el corte de Peña Negra, que por ahí lo teníamos abandonado. Hay que ver de que ha sido un corte de casi 4 años, muy largo, muy pesado, nuestros vehículos rotos. Ahora estamos organizándonos retomar Peña Negra. ¿A cuántos kilómetros está, a cuántos metros de altura está el corte de Peñas Negras? 1500. Está casi sobre los 2000 metros sobre el nivel del mar. Y hay un tramo de cerca de 7 kilómetros que es de sitio, es consolidado, digamos, pero bastante feo. Sí, estuvimos. Tiempo bueno. Estuvimos por allí la semana pasada, nos acercamos al corte del que tanto habíamos hablado porque queríamos conocer ese lugar en el que ustedes habían plantado esa barrera y esa casilla, ahí donde funcionaba hace algunos años una vieja usina eléctrica, ¿no? Sí, está la planta potabilizadora de agua, un poco más abajo la vieja usina. Bueno, un lugar bellísimo, ¿viste? Sí, realmente. Y además, desde lo simbólico fue muy fuerte para nosotros que tantas veces habíamos hablado con ustedes de ese corte, estar ahí, digamos, ¿no? Así que bueno, te dejamos en línea con Euge para poder coordinar esto de hablar con la gente de Chilecito que está ahora en el Scratch al Intendente. Gracias, Karina, y ojalá hablemos en días mejores. Karina Díaz Moreno, integrante de la asamblea ya casi que estos pueblos enteros se están organizando en asambleas, así que hablar de la asamblea como si fuera solo un grupo de gente me parece que no corre para estos casos. Tenemos, me quedé pensando, ¿no? Terminamos la charla con Karina hablando del corte de Peñas Negras y comentaba yo que con Euge en esa visita que hicimos por allí caímos en esa barricada, porque es eso, un puesto de lucha a 2000 metros de altura en pleno Cerro Famatina, que en realidad ella decía está abandonado porque si uno va ahora no hay gente. Cuando nosotros preguntamos cómo es esto de un corte sin gente, nos comentaban que en realidad como las camionetas de las empresas tienen que pasar sí o sí por los pueblos, no hay manera de que no suceda esto para llegar a ese camino de montaña, están como organizados para en cualquier caso de ver pasar una de estas camionetas ir para el corte, porque se imaginarán que es difícil de sostener un corte a 2000 metros de altura y de una lejanía importante con respecto a las propias casas, ¿no? Por eso hablaba ella de recuperar o relanzar de algún modo ese corte en Peñas Negras. Bueno, decíamos que o nos decía Karina que estaba sucediendo un hecho en Chilecito, que acaba de terminar, me dice Euge, y que tiene que ver con un scratch al intendente de Chilecito. Vamos a charlar con Gabriela Romano, que está allí, para que nos cuente, para que nos haga de cronista de esta situación. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Ayúdanos a contarle a la gente que nos está escuchando en todo el país, ¿cómo fue ese scratch y por qué un scratch al intendente? En realidad, ya Karina Díaz Moreno nos contaba que el scratch al intendente tiene que ver con que él fue uno de los que firmó el acuerdo, pero contanos cómo fue el scratch, a dónde lo hicieron. Bueno, el scratch al intendente tiene que ver porque nosotros entendemos que estas son políticas nacionales, este responde a un modelo económico que se nos está imponiendo desde la nación, pero también tenemos en cuenta que existen los entregadores locales, como le llamamos nosotros a nuestros funcionarios, que avalan con su presencia y con su firma estos convenios que vienen de alguna manera a seguir repitiendo la historia de estos espejitos de colores que no hacen más que traernos más saqueo y en este caso también la contaminación y comprometiendo un recurso como es el agua, este bien común que en nuestra zona escasea. Entonces nosotros ya entendimos en estos 5 años que llevamos de lucha o que son ellos o somos nosotros. Y nosotros elegimos, vamos a ser nosotros. No hay lugar para los dos. No hay agua para que las mega mineras vengan a explotar nuestros sellos y a llevarse nuestros minerales. Entonces nosotros esta mañana nos enteramos de que el gobernador había firmado un convenio con una empresa canadiense cerca del mediodía, y en pocas horas pudimos armar una convocatoria a través de mensajes de texto, de las redes sociales, y realmente estamos sorprendidos por la convocatoria que hemos tenido, porque es un día de semana, no hemos contado con muchas posibilidades de difundir, pero la gente ha venido, hemos marchado a la plaza con nuestras pancartas, con nuestros mensajes, y después fuimos a hacer un scratch a la casa del intendente para demostrarle que va a haber resistencia popular y que los estamos haciendo responsables a ellos por nuestra integridad, porque sabemos que el Estado, lamentablemente, cada vez que el pueblo se levanta para defender su territorio, recurre a la violencia para poder acallar nuestras voces. Recién cuando charlábamos con Karina nos decía, digo, su discurso pasaba por esto mismo, ¿no? Decía, acá la cosa se va a poner fulera, decía también que hacía responsable, esto mismo que estás diciendo vos, a las autoridades, ¿no? Que iba a correr sangre y que siempre esa sangre que corría era la de los más pobres, la de los más débiles. Están indignados porque las dos han dicho más o menos lo mismo y no están en el mismo lugar. No, pero compartimos desde hace 5 años una lucha que tiene que ver justamente con nuestro territorio y que tiene que ver con el agua. Y si nosotros hablamos de agua, hablamos de vida y no hay más vuelta que darle. A los chicos de nuestro pueblo, si vos le preguntás de dónde viene el agua que sale de la canilla, ellos te señalan el cerro y te dicen de ahí. A un chico de la ciudad, si vos le preguntás de dónde viene el agua, te va a señalar una canilla. Nuestros niños, nuestros hijos y nosotros estamos convencidos que ese cerro es nuestra fuente de vida y lo vamos a defender hasta dando nuestra vida si es necesario, que no te quepa la menor duda. ¿Se pudieron enterar de algo a propósito de esta empresa? Nosotros no la conocíamos a esta empresa canadiense. No, nosotros tampoco. Nosotros teníamos el antecedente de la empresa Valle Gold, de la Barra, canadiense, claro. Exactamente, que fue la que cogimos en el 2007. Esta es una empresa canadiense también. La información está muy fresca. Estaba todo oculto, como acostumbra este gobernador, y ya directamente salen los medios cuando ya está la firma hecha. Es más, ellos hablan de una etapa de exploración que nosotros sabemos que no se va a realizar porque, de hecho, la etapa de exploración ya se realizó en el Famatina. Y sabemos que los resultados son positivos. Entonces, las empresas que vengan ya directamente vienen a explotar. Pero una vez más, nosotros estamos dispuestos a resistir y vamos a resistir con la acción directa como hicimos con la Valle, poniéndole el cuerpo y parando los camiones. No queda otra. Nosotros ya hemos agotado las instancias de diálogo. Los gobernantes nos han venido dando la espalda permanentemente, aún sabiendo que en la mayoría de los pueblos cordilleranos, en base a encuestas realizadas por consultoras nacionales, 7 de cada 10 ciudadanos se niegan a que en sus territorios se realice este tipo de actividad, porque sabemos, como en el caso de Catamarca, donde ya las empresas mineras están ya más o menos más de 10 años, no han traído más que contaminación, pobreza y ese desarrollo que tanto nos prometen, no son más que nuevos espejitos de colores. Gabriela, gracias por habernos hecho de cronista luego de este escrache, y como siempre lo hicimos y como lo hicimos la semana pasada estando ahí mismo para hacer nuestro programa, vamos a seguir este tema. Gracias a ustedes y por difundir, porque lamentablemente nosotros tenemos acá una permanente censura por parte del gobierno y la mayoría de los medios de comunicación responden justamente a los discursos oficiales, dando a difundir los mensajes de ellos. Así que para nosotros es sumamente importante que nuestras voces puedan llegar y que podamos justamente fortalecer nuestras luchas traspasando estas fronteras que de censura que a veces el gobierno nos impone. Una última para una respuesta cortita porque se nos va el programa. ¿Cómo se enteraron del anuncio? ¿Qué fue un anuncio? De los medios de comunicación, en los diarios provinciales y en los medios digitales que publicó hoy. Gabriela, gracias. Gracias a ustedes. Estuvimos charlando con Gabriela Romano, otra habitante, en este caso de Chilecito, que participó del escrache, de las asambleas. Parecería ser, Euge, el discurso coincide, están indignados, sabemos que es gente que tiene a la acción directa como un recurso, y así de hecho lograron parar a la Barrigol, y supongo que teniendo este antecedente de haber logrado una victoria que muchos podían considerar impensada ante uno de los gigantes, ante una de las tres empresas más fuertes en el sector, en el rubro minero, deben saber, ya conocen su poderío, su propio poderío, entonces creo que por eso también son tan claros al hablar, tan duros al hablar, ¿no? Qué clara la imagen de Gabriela cuando decía, si a un chico de la ciudad le preguntan de dónde sale el agua, señala una canilla. Uh-huh. Si a un chico de nuestros lugares le preguntan de dónde sale el agua, te señala la Famatina, ¿no? Uh-huh. Qué imagen tan clara de la comunión que tienen con la tierra y la claridad que tienen para plantear esto de que si están defendiendo el Famatina es porque defienden su vida, ¿no? Sí. Sí. La verdad, un día muy triste. Vale recordar que en la ciudad de La Rioja, por ejemplo, ya hay problemas de agua. Uh-huh. No hay que esperar a que comience la explotación minera. Ya hoy hay horarios del día en los que, nosotros convivimos con abrir la canilla y dejarla abierta para afeitarnos, por ejemplo, ¿no? O para lavar los platos. No, la mayoría de la gente hace eso, no soy solo yo. A ver si todavía soy yo el culpable de que no haya agua en La Rioja. Bueno, en La Rioja hay momentos del día en el que la gente ya sabe que tiene corte de agua, que no puede utilizar el agua, ¿no? Uh-huh. Bueno, ha sido un día duro. Uh-huh. Por esto, por lo de la chiquita, por todo. Sí, así que no nos queda más que terminar este programa. Envidiamos a aquellos que nos escriben diciendo que nos escuchan porque no tienen palabras. No los envidiamos por escucharnos, los envidiamos por ese lugar que hoy tienen de no tener como una obligación de emitir palabra. Que nosotros sí tenemos, no es una obligación, lo elegimos, nos gusta hacerlo, aún en días tan jodidos como este, preferimos y seguimos eligiendo hacer esto que hacemos, nos parece valioso y por eso nos vamos a encontrar la semana que viene. Chau, chau.